sin gorras planas, sin ese raras. Escucho Superman, se te cae la capa. ¿Seréis raperos? Sí, pero de estampa. Imitadores de gángster, quieren salir en tu póster. Pocos rimos, pocas plumas hoy, como la de Cream D. Ahora van de mafias y se creen MCs. Gente a falta de dinero muere. La falta de alimento, oh, la falta de afecto. Se muere algo por dentro. Por dinero el humano mata. Tontos buscan puta, puta buscan plata. Incomprensión ante la mayoría de peleas. Rebeldía ante culturas babilónicas. Grandes llamas envío desde mi cueva. ¿Qué va? Me repujo mi libreta, hoy el mundo no me verá. Nuevos relatos del pla. Tesoreros aniquilo, caminamos con sigilo. Fuerza sonora, sientes el filo. Y si las palabras ya se cortan, es que te importan más. Lo material que humano, así con un multiplicador de sonido en mi mano. Soy capaz de convertir hasta mi enemigo en mi hermano. Basta de manchar la imagen del rap. Es repelente, hay 150 zen en occidente. Tiene una mafiosa, musculitos ridículos por ídolos. Inmersos en un sueño, soñando con despertarse hoy. Rodeado de putillas del playboy. Toy, que eres feliz, ponete una cerda. Eso es un amor, bah, eso es una mierda. ¿Y ahora qué? ¿A qué sabe tu boca ahora? Sabe a sabo pavo, si con un mibujo en cliente la lavabo. Pero clavo, verso en tu 100. Ah, es que aquí hay 150 zen. Asqueroso y repelente, americana del occidente. Está al borde del precipicio. Te empujo, a ti y a tu hammer de lujo. A tu putita chupa flujo, también para abajo. Se creen mafiosos tipos, asesinados con logotipos, estereotipos, billetes, droga. Se cree que parten los beats, solo quieren putitas en los clips. Hablan el idioma del dinero, no conocen el lenguaje de los sentimientos. Para ellos lengua muerta, de nuevo piensa mal y advierta. Copia americana de la percha, no de la esencia de concebir el rap como una ciencia, en lugar que una expresión. Y no un redacto de los bienes que hay en tu posesión. Que lejos tu espíritu de tus ventas, tiro tu CD, me la sopla tu LP, si mierda cuentas. Y tu patética coreografía de R&B que me revienta. Comercial, cero en el rap pero máster en ventas. Compite con el reggaetón de los 40. Ya, ya, el rapero florero más tonto del planeta. Vacilando de putita y enseñando metralleta. Luego vete a rapear, dile otro que te escriba las letras. Toma regalazo, un arañazo en el brazo. Me dijo que era un balazo, pues tiene cojones. Esa herida no era ni de copeta, perdigones. Sabe de agua, y agua lo que hace tu coco ya. Por el espejo mexical, mira tu trato en polva. Bájate los humos, céntrate en el brat. Que en el rap hay insis reales, sintoniza este canal. Macan instrumentales, otro relato desde el brat. Buscando naturaleza con naturalidad, porque no soy lo que tengo. No lo soy el corazón y no lo vendo. Soy un compromiso con un movimiento. Soy la máxima expresión, dedicada al viento. Tú eres pobre, solo tienes dinero, yo soy lo que siento. Rap de corazón, voz, instrumento, la esencia. A ver si te conciencias, sueñas con billetes, drogas, coches, mujeres. Alige, mírate al espejo y pregúntate tú, ¿quién coño eres? Solo un mami, pero más, falta de humildad, muere humanidad, corrompidos por bienes materiales. La codicia no entra en instintos animales. Yo ni idea es un máster. Tú sigues soñando desde el blockbuster. Ser el protagonista de la peli de ayer. Rodeo de fulana, ja, fucking Tony Montana. Y otro rollo distinto.